Comenzamos este devocional en el nombre de nuestro Dios, que tiene a su reino en sus manos, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice el Catecismo de Heidelberg: el sacramento es una señal y un sello visible y sagrado, instituido por Dios, para que mediante su uso Él nos manifieste más claramente la promesa del Evangelio y la selle. Es saber que por el solo sacrificio de Cristo en la cruz, Él nos otorga, por gracia, el perdón de los pecados y la vida eterna. En el Salmo 100, versículo 3, dice: reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y somos suyos. Somos pueblo suyo y ovejas de su prado. Nos unimos cantando del cancionero Canto y Fe, la canción número 63, estrofas 1 y 2, por el camino de Emaús. La lectura la encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos del 13 al 35. Aquel mismo día, dos de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando de todo lo que les había pasado. Mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero, aunque lo veían, algo les impedía darse cuenta de quién era. Jesús les preguntó: ¿de qué van hablando ustedes por el camino? Se detuvieron tristes y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, contestó: ¿eres tú el único que ha estado alojado en Jerusalén y que no sabe lo que ha pasado allá en estos días? Y él les preguntó: ¿qué ha pasado? Y le dijeron lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta, poderoso en hechos y palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran.

porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Para terminar este devocional, nos unimos cantando las estrofas 3 y 4 de la canción número 63, Por el camino de Emaús.